Hola, mi nombre es Diana Camacho. ¿Cómo están a todos? Buena noche. Ahorita estamos de noche, de tarde. Yo soy la encargada de la circulación y formación del programa ARBO de la Cámara de Comercio de Bogotá. Estamos en una exposición que se llama Historias de las Memorias, Memorias de la Historia, Colombia 2004 al 2024. Capítulo 1. Y pues capítulo 1 es importante porque el curador, que es Julián Serna, propone que ese es el primer capítulo de una exposición que él ya tiene pensada en su mente y que él espera que en un futuro podamos todos conocer el capítulo 2. Es una exposición que tiene 23 artistas y colectivos, y por ejemplo está el colectivo Masqui, Juan Fernando Rán, Jorge Vaca, Otoniel Borda, Carlos Castro, entre otros. Bueno, esta exposición es muy interesante porque en su generalidad son cuadros y obras que son grandes. Entonces es muy interesante ver cómo la sala está llena de cosas, pero también que son obras que nos están contando algo de la historia de Colombia. Entonces hay videos, hay esculturas, hay instalaciones, hay como la sala está llena, hay cosas con luz. Entonces es muy interesante como recorrerla porque uno llega y hay unos muros que dejan entrar a un espacio y ese espacio está como en tres momentos, pero curatorialmente se ha ido en dos momentos la exposición. A mí me gusta mucho cómo la pieza de Juan Fernando Rán se ve en la sala, como que para mí es como darle otro significado y como de alguna forma está dando como un hilo conductor a lo que la exposición se está mostrando. Es como si una escultura estuviera guacalada. Entonces es como ese guacal de ni siquiera una escultura, el pedestal de la escultura. Pero lo más interesante es que no es cualquier pedestal de una escultura, es una escultura, es una pieza que casi, yo creo que eso mide 3 metros de alto y eso hace como que sea muy interesante en una sala que uno nunca piensa que es tan alta hasta que ve la pieza en el espacio. La pieza más complicada, o yo creo la que tomó más tiempo, que puede ser, pues la de las banderas del colectivo más que no fue complicada, pero todo el tiempo se mueven, y está el viento ahí moviéndolas, entonces uno dice, ¿será que las movemos? ¿Será que no? ¿Será que nos toca arreglarlas? Eso ha sido interesante porque también las mismas banderas hacen lo que quieren, están como libres en el patio de la sala. Entonces la expo inaugura hoy, que es el 12 de abril del 2024. Durante 12 y 13 va a estar abierta de 11 a 8 de la noche. El 14 de abril va a estar abierta de 11 a 6. Y de ese día hasta el 25 de mayo es que cierra. Los horarios de la sala son de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 10 a 4 p.m. Van a haber visitas guiadas y vamos a tener durante la exposición, no está relacionada con la exposición, pero va a ser interesante, el lanzamiento del catálogo de lo que fue el programa Salas 2020, pues del año pasado, 2023. Toca estar pendiente de las redes de ARBO, estamos buscando la fecha mejor en donde podamos hacerla en el auditorio, pero va a ser súper interesante porque también vamos a regalar catálogos. Se puede encontrar en los medios de ARBO, que por un lado Instagram, programa ARBO, y también en la página web de ARBO, que hay como una parte que sobre la exposición.